últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del spam del amor! ¡Chale! ¡Ya empezaron a llegar! ¡Oh, ya empezaron a su chingo, cabrón! Señores, borren todo lo que tenga que ver con San Valentín, el Día de los Enamorados, el 15 de febrero. No pasa esto. Sí, falta no, todavía. Ya tenemos todas las máquinas llenas regale bombones con forma de corazón, regale tarjetas con forma de corazón, regale corazones con forma de corazón y regale amor. No queremos regalar amor. No, porque señora, el amor no se regala. Porque el amor cuesta. El amor cuesta. Sí que sí. Y no hay cuota. Cuanto cuotas. Más bello es lo de afuera, más cuesta. Claro. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que no regala nada. Muy bien, borre spam. Sí, borre, ahí borre está. Spam. ¿Qué son estas borre chingaderas? Todo. Mire usted que la gente se pone a trabajar con tiempo, ¿eh? Sí que sí, güey. Terminaron los spam de Año Pero Nuevo, Navidad. Falta como seis meses faltan para el Día de los Enamorados. Falta eso. ¿Cuándo es? Un chingo, el 15 o el 15. Sí, ya falta una semana o algo así, pero bueno, señores, señores. Pero, por favor, señores, señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación y a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, la única que los observa, los mira. Yo realmente no lo puedo creer, Muda. O sea, ¿qué mamada? ¿Nos vas a regalar algo a todos? ¿Tú crees que te llegan a ti? No es el día del amigo. No. Hay que repartir. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. A él es al que más lo emputa. Sí, sus panes. Sí, sí. Que el día de los enamorados, que mamá de ella. Él se pone muy. No tiene amor. No tiene amor, se pone muy violento. Sí, todo lo que hace lo hace por odio, por rencor, por venganza y ese tipo de cosas que mueven el mundo. Se le va a hacer, Mico. Muy bien, Mico. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Desmiente todo. Muy bien. Entonces, eres todo amor. Haz que tu cola prensil cobre forma de corazón, como si fuera así un Pikachu. Sale, mire. Es mire, todo amor. Se le pueden quebrar las vértebras. Sí que sí. El Mico es amor, señoras y señores. Sí que sí, cabrón. ¡Qué chingón! Diagramando el paisaje que nos gusta como fondo de nuestras existencias, mezclamos lo que encontramos a mano y generamos un ámbito escenográfico tan único como nuestra existencia. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué tal, María Tijuanenses? Les escribe el Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México. Ja, hola, Isaac. Y les cuento que fui a un evento al que nunca me había imaginado visitar. Un evento en el que me sentí totalmente fuera de lugar, pues no encajaba en ningún lado. Lo único que me satisfizo era que podía burlarme a costillas de los demás. Fui a una convención de cómics, anime, mangas y cosplay. Ah, qué chingón, güey. Qué chingón, cabrón. Bueno, cuestión que los cosplays, sí. Porque yo no sabía ni más que era un cosplay. Cosplay, y yo dije, está escribiendo mal Coldplay, este bruto, naco, insignificante. No, cosplay son los güeyes vestidos de algún personaje de anime. Póngale una tortuga ninja, un pantro, un He-Man o cosas así. Es un cura fiestero. Un cura fiestero es un cosplay. Sí. Bueno, órale, qué cosa más bizarra. Gente vestida de personajes de caricaturas como Chun-Li, Naruto, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon. ¡Ah, qué monstruosidades! Todos deformes, hechos con cartón y retazos de tela. Sí, como que no estaban bien. Ah. Estaban chafas, mal pintados, totalmente diferentes al personaje real. Les tenías que preguntar, oye, ¿tú quién eres? Soy Leo, el de la tortuga ninja. Ah, yo pensé que eras un cabrón depresivo con una mochila. No, no, güey, ¿qué no ves que soy yo? Ah, deme pizza. Y se retiraba el güey. Sí, todos deformes, es increíble. Porque se mimetizan muchísimo. Sí, como por ejemplo una Sailor Moon de 100 kilos. Todo con la faldita y todo. Sale, vestida de colegiala japonesa, pero robusta. El caballero del zodíaco con armadura de cartulina. El hombre araña hecho un chancho con pijama. Y muchos otros más, como se muestran las diapositivas anexas que ustedes pueden ver en la pantalla. Donde vemos cada uno de los personajes. Hubo un concierto en el que cantó un japonés que era el que le prestaba la voz a las canciones de Dragon Ball. Lo peor era que toda la gente, que era un chingo, créanme, cantaban y coreaban sus canciones. Jamás me había sentido tan fuera de lugar en algún evento. ¿Y pero por qué fue ahí si se siente fuera de...? Yo hubiera estado muy a gusto. Yo también. Pero hubiera pedido que cante otro cabrón, porque las de Dragon Ball no me las sé. No, sí me sé las de Mazinger. Sí. ¡Mazinger! Y ahí hubiéramos coreado. Bueno, cuando le pedías a un personaje que si podías tomarte una fotografía con él, el personaje se paraba, agarraba una pose desafiante y se metía en su papel para salir bien farol en la foto. ¡Perfecto! Eso es lo que hay que hacer. Sí que sí. Imagínate tú. Oye, la vestimenta no estaba muy bien. No, pero la actuación era lo importante, era la esencia. Sí, era como el nuevo teatro donde prescinden de escenografía, de vestuario, de todo, pero igual está chida la obra. Bueno, era así, por ejemplo, ¿y tú quién es? Yo soy Sailor Moon. Bueno, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y dónde está el gato. Bueno, cuando le pedía a un personaje se ponía bien farol y ahí estaba. Bastante raro es, pues, de ver tantos cosplays por todos lados, de todos tipos y de todas tallas, un concurso de disfraces para sacar al finalista que se iba a ir a Japón a competir en el concurso mundial de cosplay. Damas y caballeros, ya tenemos la resolución. Han pasado más de 150 cosplays a lo largo de esta convención y el ganador es el hombre araña obeso. En segundo lugar, y no gana absolutamente ningún premio, solamente la mención y nada más, Urara Kasuga de Sakurama. ¡Hijo de puta! ¡Mierda, era la señorita Libertad! ¡El hombre nunca fue gordo! ¿En qué capítulo está obeso el hombre araña? Es que el hombre... ¡Yo estoy perfecta! ¡Mira, ve! ¡Sakura May! Sí, Sakura May. Bueno, ¿por qué? Perfecto. ¡Ya el hombre! ¡Son todos unos hijos! ¡Quítenla! ¡Seguridad, por favor! ¡Quítenla a Urara Kasuga! ¡Quítenla! ¡Es la señorita Libertad! ¡Sí, quítenla! Muchas gracias. Salió un tipo bien fortachón vestido de Duffman. Ese fue el disfraz que más me gustó de todos. Bailando y destapando latas de cerveza. Créanme, fue bastante cagado. Bueno, cuestión que así fue. Yo me vi los primeros 50 disfraces y luego me tuve que ir porque ya no soportaba más. Bueno, nada más. Lo único que... Eres muy flojo, güey. Sí, pasé ahí no hay sin que antes... Hay que quedarse y disfrutar todo. Me fui, estuve bastantes horas. Luego me fui no sin antes para pedirle un autógrafo al señor que hace la voz del señor Burns en Los Simpsons. Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. El Benjas de cerca de Santa Isabel Tolá en México. Hola, Benjas. Dice, bueno, algunas características del pulque. Inicialmente bebida sumamente dulce, muy dulce, extraída del maguey y llamada aguamiel. La aguamiel es como la pareja de cocomiel. Sí. Sí, el aguamiel, una vez fermentada, se convierte en una bebida viscosa, como aceite usado de automóvil, pero de un color blanco y espumoso. El pulque tiene un olor muy parecido a la levadura de cerveza en el pan. El pulque te da la virtud de echarte los pedos más apestosos que hayas echado en tu vida. Pero lo mejor, lo más chingón, es que no conozco bebida alcohólica en el mundo que te despierte tanto la libido como el pulque. Porque el pulque te pone bien pinche cachondo. Es una lástima que el pulque no les guste a mucho a las viejas. Dice así que es una buena pedota. Claro. Con pulque sin chaqueta, no es pedota. Por algo, cuando el pulque es bueno, se le llama chamarra. maquero. Dice, porque seguro donde pones el ojo, pones la bala. Pasad chamacos, cabrones. Y ahora comprendemos la alta población, sobre todo en zonas urbanas como el DF mexicano, como Monterrey, como Guadalajara y zonas aledañas. Todo producto del pulque. Todo producto del pulque. Somos hijos del pulque, cabrones. Hola, hermanos desintegrados. Aquí les envío 5 alternativas para decirle a tu jefe si te agarro durmiendo en la oficina. Dice el Casi Me Vomito desde el Ike Club, Florida. Gracias, Casi Me Vomito. Y por más que esto pueda llegar a ser un spam, él se ha tomado el trabajo de detectarlas para ayudarnos en este sacrificio que es tratar de encontrar excusas para que el jefe no te sorprenda. Número 1. Los del banco de sangre me dijeron que esto podía pasarme. Claro. Viene de la sangre, no le puedo decir nada. Muy bien, muy bien. Número 4. ¿Por qué es así desordenado esto? Estaba tratando el power nap que nos mostraron en el curso de gerencia al que me avisa. No se entendió. Está despedido. Número 3. Wow, parece que dejé destapado el corrector. Llegaste a tiempo. Está despedido. Número 2. ¿Has notado el sonido que sale del teclado cuando pones la oreja cerca? Eso está chido. Eso está chido. Y el número 1. Levanta tu cabeza lentamente y dices, en el nombre de Jesús, amén. Como si estuvieras orando. Ah, perfecto. También no se puede despedir a nadie. Hay libertad religiosa y esas cosas. Muchas gracias. Te saluda Glenda Umaña. Joseph Ratzinger es el nuevo papa. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Desde Trujillo, Perú, donde los caballos bailan, llega Cadáver Soul. Ah, hola, Cadáver Soul. Hola, desintegrados desde el inframundo. Bueno, aquí estoy, amigos del programa. En pocos días me pasaron un montón de cosas del tipo que se, de las que se cuentan en el programa. Ah, perfecto. Fue una convención de cómic. Es como para contarlo en el programa. Dejó un gato en la nieve. Quedó embarazada y parió como la bataquera. Se disfrazó de algo ese y fue al carnaval. Ese tipo de cosas. Bueno, cuestión que aquí voy. Bueno, estoy en bronca con mi vieja desde el 25 de diciembre del año 2006. Ah, es un chingo, güey. Oye, ¿cómo están las cosas con tu pareja? Estoy peleado desde el 1 de enero del 54. Pero no sé, en algún momento, ¿no? Pero ya, mejor. Las cosas cambiarán en su rumbo, Y bueno, como que el mundo se me desintegró lentamente y ahora estoy tratando de decidir lo mejor por Sergio, mi hijo de 2 años. ¡Ah, carajo! Esta no me la sabía. Hay desintegrados que vienen con hijos y que nosotros desconocíamos. Sí, que sí, los tenían escondidos. A nosotros nos sacó un hijo de la galera el Cocoyome. Sí. Estábamos platicando, no, güey, ¿vas a ver el fútbol? Sí, no, porque acá está mi hijo. Y ahí apareció un niño sobre el escritorio. Luego aparece una vieja que, ay, toda sensualosa, que, oye, y mamita, qué sé yo. No, porque mis 8 hijos que están aquí presentes. ¡Ocho! ¡No, hija puta! Es el pulque. Y ahora el Cadáver Show, que seguramente nos ha contado de su hijo, nos lo vuelve a presentar porque nuestra memoria es de pez. Dice, bueno, mi hijo de 2 años, y quiero lo mejor para él. Bueno, espero que el niño elefante interceda en la vida de estos mortales desorientados y pongan algo en orden. Al fin les cuento que hace unos días entré al chat y encontré a una prima a la que quería mucho cuando vivía cerca de la familia. Al tiempo pasaba con ella y se relacionó con un pobre imbécil que la embarazó y aunque después se casaron la engañó y por el momento está parcialmente separados. Me quedo un minuto de www. Continuará, dice. Ajá. No se entendió bien la historia. No. No sabemos la prima qué función cumple, si es una prima que ha quedado embarazada, la encontró después de mucho tiempo y también tiene un niño y van a la escuela juntos con tu hijo de 2 años, que nos parece muy chico para ir a la universidad. Póngale. Por lo tanto, estamos desorientados. Pero Cadáver Soul, esperemos que las cosas se solucionen para y lo mejor para este niño que ni desconocemos el nombre. Lo mejor para este niño, por favor. Sonó Benedicto 16, ¿no? O sea, lo mejor para este niño y le toca la frente. Y el carajo, me olvido el niño. Claro, me olvido el niño, el nombre. No sé quién era que este niño, y ya lo glorifiqué como 10 veces, cabrón. Bueno, muy bien, Cadáver Soul, un abrazo para ti y que sigan bailando los caballos en Trujillo. Corito de Caracas, Venezuela. Hola, Corito. Me quejo de los hombres viejos que se comportan como adolescentes. ¿Qué pasó, Corito? ¿Y sí. qué? Porque depende, porque si un hombre viejo se comporta como adolescente, pero es bien pinche millonario, está chingón. Sí, sí, porque uno puede sacar provecho. Hugh Hefner es un chingón, ¿no? Sí. Claro, pero si no tiene lana y se comporta como adolescente, es un pendejete. Póngale, entonces usted tiene razón, Corito. Juan Carlos Trujillo, de Bogotá, Colombia. Un día antes de que el mundo se desintegre, tener sexo ilimitado. Ilimitado. Y a mí sí. esto me suena a que hay una influencia del nuevo uso del lenguaje de los juegos de videogame. Póngale. En la vida cotidiana. Sexo ilimitado. Oye, ¿qué tecla debo presionar para tener sexo ilimitado? Esta con esta y con esta, y luego para adelante. ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, qué chingón! ¡Sexo ilimitado! ¡Sipi, sipi, sipi, niño por tenga carioca! ¡Hola, Silvinia! Reportándose desde Ciudad Maravillosa con piada, que quiere decir chiste. ¡Ah, con piada! Y el chiste, esta piada, está sí. en portugués, y luego la traducción. Es como perfecto, las páginas perfecto. Web que dice sí. portugués, español. No se preocupe que yo lo comprendo. Bueno, perfecto. El flamante padre sale de la maternidad y encuentra un amigo en entusiasmado. Perfecto, el flamante padre sale de la universidad y encuentra un amigo entusiasmado. De la maternidad, ¿no? Bueno, una palabra. ¿No? Claro, sí, bueno, de la maternidad y encuentra a su amigo entusiasmado y le dice: rapaz, un buen filo, mi cara. Por favor, me corta el pelo, que me tape toda la cara. El amigo no pierde la oportunidad y le dice: no te problema, es importante el auto. Y el amigo no pierde su oportunidad y le dice: no tenga problema, lo importante es el auto que está afuera. Sí, vamos a la traducción. Hola, mi hijo. ¿Ya está? Sí, no, es, bueno, es un chiste, es eso. Ah, pero entonces no lo entendí. No. Sale el tipo de la maternidad. Sí. Y le dice al amigo que estaba en la sala de espera también, no sé sí. por qué. Ah, no, una vez rapaz. Una vez. No, le dice: hombre, mi hijo tiene tu cara. Y, y el amigo le contesta: no hay problema, lo importante es que tenga salud. Claro, sé que sí, cabrón. Que nos vamos a andar preocupados por sí, eso. Sí, güey. Que salga bien sanito. Sí, que salga sanito y todo eso. Edu de Ibarra, Ecuador. Hola, Edu. Y yo quiero quejarme: los perros yanquis están destruyendo la capa de ozono. Los perros. Tienen pedos muy fuertes. El perro yankee. Sí. Cuando, no es todo el perro. Es el, o sea, el yankee. Perro confeso, claro, es el perro sureño sí. y redneck. Sí. Que parece que cuando sale de su casilla y ladra. Pero esos son armas químicas. Esos son armas químicas. Sí. Habría que. Aznar acaba de reconocer que no había armas químicas. Aznar, el ex primer sí. español. Apareció y dijo: sí, es verdad, no había. Ah, pero es un poco le fuera de. La madre, todo sí, es que está un poco atemporal Aznar, está ¿no? Atemporal, sí. Sí, en cualquier momento dice. Pero que, bueno, pero estos perros sí son de armas químicas. No, estos perros son de armas químicas. Estos son de armas tomadas. Son, miren, los estados sureños de sí. Alabama, Texas. Yo creo que hay que invadir Estados Unidos. Yo creo que sí. Sí, sí. Por sí, lo menos sí. para investigar los perros. Exactamente. Y, igual ya lo estamos haciendo hace un chingo. Y sí. su ladrido lo estamos haciendo, pero en silencio. En silencio. Bueno, la cuestión es que los perros con su ladrido generan como una especie de. Son sí. perros yanquis nada más. Generan como algo que hace que le, te abre la capa de ozono y te la deja. Para mí con los pedos, no es con el ladrido. Sí, sí, con los pedos. Se cala, entonces se el alimento balanceado que le dan sí. a los perros yankees. Sí. Por lo tanto, las industrias. Y cabrón, si la comida sí. chatarra de Estados Unidos es una mierda, imagínense la comida chatarra para los perros. Imagínense lo que le dan a los perros. No, ¿no? Cualquier cosa. Yo no sé cuánto. Imagínense que las hamburguesas salen de un chancho deforme. Sí. Que no tiene cabeza, que no tiene patas, que tiene, no tiene nada más nada. Que cola. Sí. Y, imagínense lo que sale de los perros. Lo que le dan a los perros. Sí. ¿No? Yo que, mire, si usted. ¿Cuánto? Quizás está más chingón. Pero un perro. Mucho peor no puede estar, ¿no? Claro. Un perro yankee, ¿cuánto le vive? Porque ¿cuánto? A lo mejor le vive claro, sí. un año y medio. Póngale, porque... sí, y sí, los sí. yankees creen que los perros viven eso. Sí. O sea, no, el Doberman murió de viejo. Dos años. Dos años sería. Ara Free de Guanajuato, México. Ah, hola, Ara Free. Pirata y lagarto hermosos. ¿Qué pasa? ¿Con qué poco todos te atascan su bella kiss? Dice, como que lo que les mandé de Erasure es lo más por culo que han visto. No lo puedo creer. Este grupo tiene cosas artísticamente bizarras. Sí, Ara Free. Hay un video, yo me estuve acordando de cosas más sí. de culo de Erasure. Hay un video donde ellos hacen de astronautas y están con unos perritos. Sí. Que también es muy de culo. Habana Moon. Habana Song. Te viene la Habana Song. Ahora Fri lo debe saber porque se declaró sí. super fan. Tengo la colección completa. Dice, soy fan number one de los Erasure. Tengo todos sus discos y me sé sus canciones. Bueno, dinos cuál es la canción donde ellos están como en la luna con unos perritos lunáticos. Sí, buenísimo. Y están del culo. Sí, sí, extremadamente gay. Porque el básicamente cuando pero uno no está del culo... no hay ningún video de Erasure que no esté extremadamente gay. No, no, todos están del culo, sí, sí. Lógicamente. Pero a mí se me hace chingón que cuando tú estás del culo y te imaginas cómo es la astronáutica y todo eso, sí, los trajes son todos con brillo. Sí. Está chingón, o sea, sí, ponme la escafandra, todo, todo, pero el traje brilloso, cabrón. Sí, cabrón. Y ahí están, en la luna con los perritos, que los perritos pintados de rosa, una cosa maravillosa. Sí. ¡Gabo! ¡Gabriel de Houston! ¡Hola, Gabo! Dice, caos total. En realidad no dice nada, Gabo, de pocas palabras. Envía una fotografía a través de su celular, donde demuestra una cochambre asquerosa con cajas, con movilizaciones, con retratos, con peces colgando del techo, y dice, caos total y medio acomodados después de varias penurias, dice Gabo, luego de superar en su nuevo hogar junto a Michelle. El piso está brilloso. El piso está brilloso. Cuídelo, Gabo, no apague los cigarrillos en el piso. Se ve que el piso está brilloso. El piso está brilloso, eso es lo único que sabemos, y que las paredes son verdes. Déjelas de ese color porque parece que armoniza. Armoniza. Tiene que ver con la onda. ¡Hola, güeyes! Soy Escoria, el DF mexicano. ¡Hola, Escoria! La Chúcara en el programa 1282 mencionaba que pasó de año y ustedes se mofaron de su situación diciendo que pasó 5 años en el mismo ciclo. ¡No nos mofamos! ¡No, es la verdad! ¿Por qué ustedes no tienen como que nos mofamos de todo? Basta de vernos ese aspecto mofesco. Engañoso. Claro, nosotros dijimos de la neta. De político. Dijimos, claro, de político candidateado, claro, presidenciable. No nos mofamos, dijimos, la neta. La Chúcara estuvo 5 años en el mismo año y ya se estaba mal acostumbrando. Exactamente. Así que bueno, no, dice, buena. Yo conozco un cabrón que hizo eso. Es mi pinche tío Celestino. Les comento, ese güey entró en la primaria y posteriormente entró mi padre 1 o 2 años después. Cabe mencionar que en México la primaria consta de 6 años. Mi papá salió de la primaria y su hermano seguía en el primer año. Perfecto. Estaba como al costado de la carretera el tío Celestino. Dijo, no, pasen, cabrones, pasen. Sí. Yo me quedo tranquilo. Yo estoy cómodo. Nosotros tenemos un amigo que ha repetido el kinder porque no sabía jugar. Sí. Pero esto no es un chistorete, o sea, repitió el kinder, cabrones. No, pero por unas cuestiones de que faltaba y que nunca fue psicológica. Sí. Y parece que asesinó un montón de niños y esas cosas. Sí. No, lo último chiste. Bueno, primero y su hermano seguía ahí. Lo apodaban Satanás. Por supuesto, su pinche flojera y su desmadre no le permitía pasar de año. ¡Hijo de la verga! Entonces, si hay gente que se puede especializar en el desmadre, saludos a todos. Y asuma mi foto, hijos de la pinga. Escoria, lo importante es que creo que nadie sabe más, nadie se especializó tanto en primer año de la primaria como el tío Celestino. Eso seguro. Por lo tanto, si tienen alguna consulta de algo que les quedó pendiente sobre primer grado de la escuela primaria en México, consulten al tío Celestino. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, estado actual y pronóstico global del tiempo extendido para este fin de semana. En Estados Unidos de Norteamérica hay un centro de humedad en California que causará fuertes lluvias. En especial lluvia torrencial en Sacramento y San Francisco. En México habrá un tiempo despejado, pero la península de Yucatán luce con nubes tormentosas. El viejo continente europeo estará nublado, habrá lluvias moderadas en Portugal, lluvias mínimas en España, Suiza y nevadas en Inglaterra. En el continente suramericano, lloverá en todas las ciudades de Bolivia y Ecuador. ¡Lloverá! Caerán lluvias fuertes al norte y centro de Brasil. ¡Lloverá! En Argentina lloverá al norte y al oeste, y en Perú lloverá con fuerza en Arequipa. ¡Lloverá! Continúa Uruguay sin agua. Y habrá lluvia mínima al norte y sur de Chile y en Paraguay. Al norte del continente, en Colombia, Medellín, Bogotá y Cali, las lluvias se mostrarán, mientras que en Venezuela continúa el pronóstico de sol y nubes. El continente asiático despejado, sol y nubes en Israel, mientras que en Japón estará nublado con posibilidades de lluvia. En Centroamérica y las Antillas, el sol brilla y las nubes pasan. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Walter Escalta, Caracas, Venezuela. Y han llegado un chingo de cartas diciendo, ¿qué pasó con Mundano 75? Con le Mundano dieron 75? Por culo a René, sí, no sé quién, y esa cosa. Sí, que sí, no, pasó, cabrón, se bueno, a la cama. Estaba así, René me dice, che, vení que te voy a dar algo. Le dieron pulque. Para hombre y le dio pulque. Claro, vení, perdón, vení, vení, vení, vení. Sí, que sí, le hicieron los hijos. Sí, ya por la mitad de la botella, no daba más y me rendí en el sofá. Mis compinches me llevaron a la cama una cucheta doble. Yo dormía en la parte de arriba, en la parte de abajo, César, y al costado de César, René, como siempre. Sí, que sí. Luego, de unas horas, en mi inocente, en mi inconsciente alcohólico, sí, que es otra región del cerebro que ya conocen los psicólogos, me dio ganas de mear. Así que me bajé de la cama, a lo cual desperté a mis roommates, es decir, a César y René. Y con cara de alucinados me preguntaban, ¿qué haces? Y yo sin responder, pelé pantalones y empecé a mear sin darme cuenta en lo que era la cama del pobre César. ¡Oh! A las puteadas me sacaron, dice, y no sé, la verdad que fue la única vez que perdí conocimiento de lo que hacía. El otro día me desperté en el suelo de la sala, cagado de frío, sin saber las consecuencias de mis actos de inconsciencia alcohólica. Y ahí fue cuando le dieron. Pero aclaro, al día siguiente no tuve ninguna diarrea o cruda alguna. Es decir, no. El pulque no le hizo un efecto negativo en este caso. Caminaba con las piernas más abiertas. Sí, el efecto negativo se lo hizo a César, que le terminó miando la cama. Mundano 75 no ha vuelto a probar el pulque desde entonces. Sí, no. O sí lo ha vuelto a probar, pero no directamente mitad de botella y esas cosas. Juan del Diablo, antes Sebastián del DF mexicano. Ahora Juan del Diablo. Caballeros, ¿cómo les va? Espero que bien, bueno. Dale que sí. El motivo por el cual les escribo es para preguntar a la comunidad desintegrada residente en México si conocen dónde consigo mate en la Ciudad de México. Y ya sé que el señor Pirata comentó en los programas pasados que el mate era re malo para la gastritis, pero de tanto que no menciona, me surgió la curiosidad de hacerme un mate. Postdata. No le va a gustar. A ver si me pueden decir dónde consigo la tacita para tomar el mate aquí en el DF. Postdata, agradecido de antemano sus finas atenciones, me despido diciendo que quiero mucho a mi noviecita Aileen, que es la mujercita que más quiero, aparte de a mi mami. Gracias Aileen por estos meses maravillosos que me has enseñado Aileen a ser menos arrogante. A Aileen, ver si nos enseñas a nosotros. Sí, Aileen, enséñenos a nosotros, porque Juan del Día lo ha mamonado de una manera. Se acerca el día de los enamorados y no me quiero imaginar los que van a ser algunos individuos enviando mensajes. Boy. Hola mis pachecos internacionales, soy el Pollatrón. Hola Pollatrón. ¿Puedo con un chistorete? Sí, no, sí, Pollatrón, por favor, usted se lo merece. La familia comía muy chistoso. Sí, la familia comía tranquilamente y de pronto la hija de 10 añitos comenta tristemente. ¿Pueden sacar de las orejas a los niños? Sí, por supuesto. Sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Antiguo chistolete que hemos contado más de una vez, pero siempre es chido renovarlo. Llega de pronto la niña de 10 años y comenta tristemente, tengo una mala noticia, mamá, ya no soy virgen. Y ya todos sabemos el final, ¿no? Sí. Y bueno, y rompe a llorar notablemente alterada, con sus manos en el rostro y cierto halo de vergüenza. Un silencio sepulcral en toda la casa. Sepulcral en toda la casa. Hasta que entre los padres comienzan los recriminaciones mutuas. El padre arranca, tu hija es una puta, pero ves, señalando a su esposa, esto es por ser como eres, por andar de coqueta como puta barata con cualquier imbécil que llega a la casa y que te da por culo y por qué y por aquí y se la mama y haces todas las porquerías. Claro, ese es el ejemplo que le das a tu hija, ¿verdad? Lo que ve todo el día. Y la madre dice, ay, no, debe ser por ella, a la hija mayor de 25 años, cómo anda manoseándote en el sofá todo el tiempo, toqueteándote al gilipollas ese con el arito en la oreja y pelo largo, que hasta maricón debe ser, y todo delante de mí, seguro que se han anda follando señores y luego viene aquí con su pinga podrida y te hará a ti por todas partes. La madre no aguanta más y recrimina a todo grito. ¡Oh, sí! ¿Y quién es el imbécil que se gasta medio sueldo en putas y se va al table dance, al cabaret? ¿Quién viene con infecciones, blenorrea y todas cosas y se despide de ellas en la puerta de la casa? ¿O es que tú piensas que la niña es ciega y que no ve esas cosas, desgraciado, hijo de la chingada? Además, por ejemplo, puede tener, si desde que te suscribiste al canal satélite, te la pasas viendo películas porno todo el fin de semana, y la niña pasa, la niña de repente se despierta para tomar un vaso de leche en la noche, y te ve a ti pegado a la pantalla viendo una pinga enorme, y la panocha y todo desconsolada y al borde del colapso, la madre con los ojos llorosos y con la boca temblorosa toma tiernamente las manos de su hija y con voz baja le pregunta: ¿pero cómo fue? ¿Te lo hicieron vaginal, anal? ¿Te forzaron? ¿Te hicieron que te la chupe? ¿Dónde te acabaron? Y entre sollozos la niña le contesta: No, mami, lo que pasa es que la profesora me sacó del pesebre y me ha puesto de pastorcilla. ¡Oh, mierda! La niña tuvo una clase de educación sexual. Había sido por varios años. Sí, siempre la virgencita. Era la virgencita. Pero ahora la mandaron de pastor. Llegó una niña nueva, más fresona, güera. Y la eligieron de virgencilla del pastor. Amigos de. Sí, de los directores del colegio. Y ahí ya le fue de pastorcita. Igualmente la vida le cambió para siempre luego de esa plática. El Caguamán desde Nexa York. Hola, Caguamán. Desde Las Maravillas, México. Estaría bien que nos patrocinara la Corona o el grupo Cuauhtémoc, es verdad. Sé que sí, el programa de Caguamán, los apuntes de Caguamán, debe ser patrocinado por una cervecera importante. Sí. No que ellos, pobrecillos, lo que ganan se lo terminan gastando para poder ser pedotes y poder hacer un programa digno. Por lo menos de canje. Por lo menos de canje. A ver si alguien nos escucha y pone lana en el programa de los apuntes de Caguamán. Sí. Y si ponen los apuntes de Caguamán también en caso. Sí, ¿no? Aunque son unas chelas, sí, digo, sí. De aquí. Dice, porque no faltan las chelas de cada día, claro. Saludos de parte de la Liga de la Caguama. Desgraciados, qué buen programa. Oh, gracias, Caguamán. Pero usted es un... No, hablaron de ellos. Perdón. Sí, sí. Sí, qué buen programa. Qué buen programa. Los apuntes de Caguamán lo pueden escuchar a través de Accesa Radio. Ustedes ya saben, accesaradio.com.mx, donde hay un chingo de programas chidísimos, recomendables. Y están los apuntes de Caguamán. Sí, que sí. Que son unos vatos bastante desmadrosos. Que está el Caguapato, que está Caguamán y que están toda la liga de Caguama. Un abrazo para ellos. Al Sean 3002 de Barcelona, Venezuela. Hola, Sam. ¿Qué tal? Me metí en la página web que se llama El Momento Exacto en que vas a morir o una así, sí, ¿no? Y dice, ¿y estos carajos te dicen cómo y cuándo vas a morir? Estoy preocupado. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que voy a morir atropellado porque no me fijé en la calle y que un carro me vuela a la mierda. Lo peor de esto no es la historia, porque dentro de todo es como una muerte de película, pero la fecha es lo que más me preocupa. Agosto del 2007. ¡Chale, la mierda! Pero no puede... Mire, a los que... estas partes chingonas. Un poco más lejos la fecha. A partir del 2050 para adelante. Ojalá. Entonces uno dice, ah, chido y a carajo, ¿no? Dice, bueno, o sea que me queda poco. Bueno, si desde el mes de agosto lo lamentamos no escribo muchísimo. Más, yo estaré muerto. ¿Será que el gran Larry fundó una página para electronizar la muerte de la gente? Claro. Sé que sé. Larry, el padre de Ayan, es el que piensa negativamente en alguien. Ah, sí. Le dice, no, ese güey, ojalá te mueras. No, pero escucha, Ayan. Y el güey, usted lo que tiene que hacer es avisar en la chamba. Y en agosto quedarse en su casa. Sí, a partir de primero de agosto. No cruzar una puta calle. No salir a la calle. Séguese. Una vez superado agosto, la página falló. Podríamos que sí, decir. Así que sí, el destino si quiere, se varía. Puede tocarse agosto y septiembre. Sí, puede echar la acaso, hueva. Tómese el 2007. Completo, sí. El 2007 sí. Completo. Sí, y sí. No lerma absoluta. Lerma absoluta. Esté en la computadora. Sí, actividades, sí. Todo. Déjese crecer la barba, las uñas de los pies. Y no salga a la calle. Es por su seguridad. Al Charm 3000 de Barcelona. Muchas gracias. Bueno, me despido. Preocupado, pero feliz. Saludos desde Barcelona, Venezuela. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Está pensando, en caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Urto de Lima, Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. el pequeño Sensei. Hola, pequeño Sensei. Les quiero contar mi historia solo para desahogarme. Sé que están muy ocupados. Sí, pero así es la vida. En este momento estaba ocupado. Pero no se preocupe, yo sigo con lo mío. Usted, está bien. Cuénteme la historia. Sí. Yo estoy tratando de terminar de armar este barquillo. Ajá, que es chingón. Como un barco importante. Dentro de esta botella. Qué chingón. Bueno, güey, está bien. Primero usted continúe, yo lo escucho. Sí, dice el pequeño Sensei. Primero que nada, saludos a todos los que hacen posible este programa que me parece excelente y así deberían ser todos, con la libertad de expresión al máximo. ¿Entendió eso, Lagarto, no? Sí, sí, güey. Todo sí. Lo que comentó. Bueno, entrando en detalles, les quiero comentar que la directora de informática del gobierno de Jalisco, que chingue a su madre, pero que la chingue más el pendejo de mi jefe. Los principales personajes de mi historia son dos. El Pato, mi jefe directo, y la Escopeta, la directora de informática. Resulta que el Pato, antes de ser mi jefe, era director de otra área, la cual quiso pasar la ley por el arco de triunfo. Y ya siempre le decía cómo se movían las cosas, cómo era la cuestión de la ley. Ustedes saben el que es ustedes saben, el que es derecho, y punto. No hay margen para salirse de ahí. Resulta que él logró que mi ex jefe directo se saliera. Él logró, en realidad, que mi ex jefe directo se saliera. Sí. Y más aún, el muy cabrón hizo que cuando se salieran nos quemara solo porque le caemos mal. En fin, entonces este Pato entra en nuestra área como director, el muy cabrón. Y lo primero que nos dice es: denme un mes y medio y nos pondremos de acuerdo. Pero resulta que ya pasaron más de 8 meses y el hijo de muy puta va cuando se le da la real gana. O sea, que si va, cuando mucho 2 horas, y si no, no se aparece. Sé que no es nada demasiado, pero bueno, así está el cabrón. Lo que pasa es que el muy cabrón, entre todos los asuntos, los vemos por correo, cosa que él abre hasta 3 semanas después que le envían. Es decir, nosotros le preguntamos cosas y 3 semanas después nos responde. Como entonces la Escopeta, que aquí entra en la escena, yo le pregunto cómo va tal o cual asunto, y claro, como es de suponer, no sabe nada, y solo dice es que no dan la info y no lo apoyan a uno. Es el amo de los pretextos. Pero como pa' colmo de males convence a la Escopeta de que, bueno, de que estamos mal, somos nosotros. Ella está convencida de que tenemos un buen jefe y que los demás somos nosotros, mientras que nosotros no sabemos ni no estamos al tanto de nada, porque el güey ni siquiera viene. El muy cabrón tiene una labia celestial. Realmente, es un pendejo hecho y de nacimiento. Lo peor del caso es que la convence a nuestra jefa, que está por encima de nuestro jefe, y entonces convenció a la Escopeta de que yo era mal elemento, y además de todo eso, dice que soy el conflictivo, y entonces quién me saca, y porque no soy lamebotas como todos los demás. En fin, esta es mi historia, y solo por eso quiero que le chinguen su madre a estos cabrones, que aparte de todo, parece que son pareja, y eso se los cuento en otro mensaje, porque lo peor del caso es que cada uno tiene su marido y su mujer legal, pero así son, se desaparecen y nadie sabe dónde están. Además, siempre se cierran. En fin, gracias por leerme, ya me hacía falta que alguien supiera la verdad y me escuchara. ¡Cuchara! ¡Oh, mierda! ¡Se me volvió a romper la botella! ¡Foco del DF mexicano! ¡Hola, Foco! Quiero mandarles un chingo a su madre a los doctores que ya me atendieron. ¡Chinga su madre! Ahora que estuve internado. Y Mico, chinga tu madre también. Estoy de Mico, regreso. Chinga tu más madre. Violento que nunca. Los doctores le dieron algo que lo volvieron violento. Por favor. Y está como loco. ¡Átenlo a la cama! ¡Sí! ¡Cecasio! Sí, no, Mico, saludos a Cecasio. Cecasio viene con una... ¿Qué pasa, Cecasio? Con una historia que le agarró algo en la oreja, en el oído. Sí. Y que ha quedado como sordido. Tiene como un tinnitus, pero más grave porque desmadroso. Distinguido señor pirata. Hace tiempo que no les escribo por situaciones que han estado fuera pero de mi control. ¿Pero está escuchando? Les he escuchado... si no se lo contestamos escrito. Les he escuchado clandestinamente. Ajá. Sí, por las noches. Así que les pido, no les he perdido la pista. Quiero contarles que hace 3 semanas estoy de descanso forzoso porque me he vivido unas situaciones algo contables. ¿Se así metió un que palo en el oído? Les iré contando parte por parte. El 29 de diciembre del año pasado... Bueno, voy a armar otro barquito. Sí, estaremos con Cecasio con este mensaje el lunes. Donde ¿Pero nos escucha? Cuenta, sí, está escuchando ahora, pero se le ha complicado bastante lo de la oreja. ¡Mierda! Y le prohibieron absolutamente todo, hasta hablar por celular, cabrón, ¿eh? Oh. No, muy complicado. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México. ¡Ah, hola, perverso! En México se acaba de publicar una ley llamada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es muy loable, dice, aunque que apresurado el esfuerzo por detener la llamada violencia de género. El artículo 6 de esta ley tipifica como violencia psicológica el desamor, lo que implica que una mujer puede acusar a su pareja de que ya no la quiere. Los senadores encontraron la solución mágica al mal de amor. A partir de ayer, todos los hombres estamos obligados por ley a querer a las mujeres. Sí. Y para los hombres, ¿cuándo veremos nuestro día? Mal momento, claro, para desamar en México. Los hombres golpeados. Y los hombres golpeados, que a los hay y tanto. Y bueno, pero sí, cabrón. Aquí es realmente un problema lo de la violencia doméstica en México y en toda Latinoamérica. Sí. Creo, lo que pasa es que algunos lo patean debajo de la alfombra y en México han tomado el toro por las astas. Pero en este sentido me causa gracia lo del desamor. O sea, si dices, pinche vieja, es que ya no te quiero porque estás como enojado, ella te puede decir. Sí. No me quiere. Este cabrón no me quiere más. Y va un chimuelo y dice, no, yo sí la quiero, no me dé cárcel, cabrón, yo sí la quiero a mi mujercita. No, miente, no me quiere. Es muy complicado de comprobar eso. Es complicado. Bueno, niñas, graben absolutamente todas las declaraciones de sus novios y sus maridos, básicamente, porque si no es incomprobable. Podrán ser utilizadas. La frase incomprobable. Se aplica aquí. Les envío saludos desde la hermosa Ciudad de México. Quiero integrarme a los desintegrados. Intégrese, por favor. Soy el novio de Canopo. Mira, Canopo hace tiempo que no lo vemos. Y usted, es de la vida de Canopo. Y usted viene acá y declara noviazgo de Canopo. Sí, y si nos miente. Y si nos miente, usted no es el novio de Canopo. Usted es una pareja circunstancial que Canopo le dio un poco de cariño. No, Canopo es muy serio. Es serio. Canopo, cuando se enamora, se enamora. Pues Canopo, preséntenlo. Usted tendría que habernos presentado. Porque nosotros, si no, lo dejamos pasar. Mire que su novio es muy mandado y se presenta solo, Canopo. Tenga cuidado. Vigile más a ese muchacho. Quiero mandarle un chingo a su madre. No le roba nada. A López Obrador, a todo el PRD y a los narcotraficantes, ya que nos están llenando las pelotas. Su novio tiene las pelotas llenas de partido revolucionario. No sé si es bueno eso. Yo no sé si es bueno. Dice, con tanta pendejada, chao, se despide usted, Yahim. Yahim. Sí. Canopo. Canopo, Yahim está Nos está acosando. Tiene los huevos politizados. Yahim. Y le queríamos avisar eso, Canopo, por si usted cuidado, se preocupa. Porque le pueden reventar acá. Le revienta los huevos y le sale el peje de adentro. Sí, y le terrible. Dice, soy el presidente de México. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Espartano. Bueno, antes de que el mundo se desintegre, mandaría la verga a todos porque este pinche día que estuvo de la chingada. Pero bueno, sin perder el buen humor. Ahí les va un experimento. En 4 tubos de ensayo se coloca en cada uno una lombriz. Un tubo se llena de alcohol, otro de humo de cigarrillo, otro de esperma y otro de tierra. Después de 12 horas, el experimento arroja el siguiente resultado. El tubo que contenía alcohol, lombriz muerta. El tubo que contenía humo, lombriz muerta. El tubo que contenía esperma, lombriz muerta. Y el tubo que contenía tierra, lombriz viva. Perfecto. Conclusión del experimento: si bebes, fumas y coges, jamás tendrás lombrices, ¿eh? Muy bien. Está bien. Es un experimento que ha arrojado el siguiente resultado. Muchas gracias, saludos. Gloria Nicole de Urioca Castro de los Andes, Chile. Soto, carajo. Está por aquí. Bueno, un chingo de gente. Helter Skelter nuevamente llega por aquí. Tamara de Santiago de Chile. Está Psico Killer del DF mexicano. Lo tenemos a Marco de New York. A Warcelo de Córdoba, Argentina. Chale, cabrón. A Cejita de La Paz, Bolivia. Al Menciano Cristóbal de Doña Mencia en Córdoba, España. Arafli de León, Guanajuato. Y yo le pregunto en este momento, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como una grabación donde tu madre te dice todas las actividades que tienes que realizar en el día. ¡Ay, carajo! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Con lágrimas profundas, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por rápido, donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89. En Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. Cielo FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Scott. Oceánica FM. Y Radio Boom. España, Costa Latina. Bit Radio. Ura FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalú. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Access a Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. ¿Quién sos, estudio? Y el Canal 71 de VHF con el cura Fiestero llorando. ¿Qué pasa, cura? No, no, porque escuchó lágrimas profundas. Y desde las profundidades le salen unas lágrimas de cocodrilo. Es un actor de aquellos. Muy grande, caballeros. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Y ya vi el cartel. Sí, que dice el lunes. Sí. Y hay fuegos artificiales. Yo los espantes los borro todos, sí. Carajo. Ah, sí, ¿eh? Sí. Te fuiste y se resetió la máquina con los espantes. Los corazoncitos, San Valentín, corazoncitos, solcitos, y bueno, besitos y mamaditas. No, se puede. ¿Eh? No, mamaditas no, está bien, muda. Sí. Bueno, nos estaremos reencontrando todo el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Escaramancia. Ah, así que sí, Escaramancia. Perdido en Miami. ¿Cómo está el cabrón? No se sabe. No, no hace tiempo no tenemos. Escaramancia, comunícate con Houston, Houston. Tenemos un problema. Abogado. Sí, para mí está en moto y está girando. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas al toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Perina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernendidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. En Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernánesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Estás en los pipas desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Relvárez. ¡A su cargo el carajo! ¡Cadeo que surfista! ¡Y va a Catacomis! Con Nicolás Toluca, Cienficio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos llamamos Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.